¿Alguna vez has sentido que, aunque quieres cambiar conscientemente, hay algo que te empuja de vuelta a tus viejos hábitos? Eso sucede porque tu mente subconsciente es la que realmente dirige el 95% de tus acciones diarias. Los audios subliminales son la herramienta definitiva para hackear ese sistema y reprogramarlo desde la raíz. ¿Qué son los audios subliminales? Son pistas de audio que contienen afirmaciones positivas grabadas en frecuencias que el oído humano consciente no puede descifrar, pero que el cerebro subconsciente capta con total claridad. Al saltarse el filtro de la mente consciente, esa parte crítica que te dice, esto no es verdad o no puedes hacerlo, el mensaje penetra directamente en tu sistema de creencias. La regla de oro, 3 veces al día. La sugerencia directa de Sensei Diego es clara, escucha tus audios 3 veces al día. No importa si es al despertar, a mediodía o antes de dormir. El subconsciente no tiene reloj, lo que busca es la frecuencia de impacto. Es como mejor se adapten a tu rutina. Lo importante es cumplir con la dosis diaria de reprogramación. Una de las mayores ventajas de esta herramienta es que puedes usarlos mientras realizas cualquier otra actividad. No es necesario estar en estado de meditación profunda, ya que el mensaje está diseñado para saltarse tu atención consciente. Puedes escuchar tus audios mientras entrenas, potencia tu resiliencia mientras haces tus burpees o sales a correr. Trabajas, mantén el audio de fondo mientras realizas tus tareas diarias para evitar la procrastinación. Te desplazas, aprovecha el tiempo en el coche o en el transporte público. Tareas del hogar, cocinar, limpiar o incluso descansar. ¿Por qué funciona así? Al usar los audios mientras haces otras cosas, tu mente consciente está ocupada, distraída. Esto deja la puerta del subconsciente abierta de par en par, permitiendo que las afirmaciones de Sensei Diego se graben sin filtros ni juicios. La transformación no te pide tiempo extra, te pide una nueva frecuencia. Escucha, actúa y deja que el audio haga el trabajo interno.